Hacia aquí en 106.1 de Radio Kermés seguimos y en la continuidad de la construcción de comunicación comunitaria también como todos los viernes tenemos y hemos recuperado nuestra columna con la Asociación de Pensamiento Penal. Hoy para tener esa continuidad estamos en contacto con el juez Juan Pablo Chirinos. ¿Cómo le va? Buen día, Juan Pablo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, estamos muy bien y además estoy saludándome con un tocayo, no es la primera vez que me pasa, pero bueno, es inspirador porque uno se imagina que va a haber una sintonía seguramente. Esperemos que sea así. Bueno, buenos días para usted y bueno, queríamos saber, porque siempre tenemos una mirada de la Asociación de Pensamiento Penal que nos deja pensar, que nos deja reflexionar sobre lo que es la realidad que tenemos que vivir los ciudadanos, lo que atraviesa también la justicia en la Argentina. En este caso hablamos con usted con vos, Juan, para interiorizarnos de lo que estás sufriendo, porque sabemos que te están invitando con un juicio político. Mira, estoy en este momento suspendido en mi condición de juez por un pedido que hiciera un legislador al Consejo de la Magistratura. La magistratura ahora me mandó a juicio. Todavía falta que el procurador ratifique esto. Pero bueno, estamos lanzados hacia ese juicio. Las causales son tres por las que me piden juicios. En dos casos, como juez de ejecución, dimos salidas transitorias, y en el marco de esas salidas transitorias, en uno de los casos una persona comete un delito y asesina a un muchacho, y en el otro se fuga, y un año y medio después también asesina a una chiquita en Bahía Blanca. Y el tercer caso es un chico que debía cumplir una pena de 5 años y terminó cumpliendo 5 años y medio, 6 meses más. Las tres causas son, si te las cuento así, son graves. Ahora, cuando te interiorizas en qué pasó en cada una de ellas, la cosa cambia, que no es lo que quiso hacer ni el legislador que investigó las causas, ni el Consejo de la Magistratura, por lo menos hasta ahora. En uno de los casos, en el primero, yo había dado salidas transitorias, ese señor transitó durante un año con salidas de 12 y 24 horas, la de 24 horas cada 2 meses, con una persona que lo acompañaba y lo bajara al penal y después lo volví a acompañar de vuelta, durante las que no tuvo inconvenientes. Y otra jueza, mientras estábamos en la feria, le amplió estas salidas a salir a trabajar de lunes a sábado con salidas laborales. Pero en todo este proceso los informes del penal eran correctos, eran informes que decían que esta persona estaba en condiciones de acceder a estos beneficios, y los fiscales no se opusieron. En el segundo de los casos, el de la chica de Bahía Blanca, que fue un caso muy desgraciado, también la situación fue igual, era un chico que estaba condenado por un robo. Llegan los informes correctos del penal, se le da traslado a la fiscalía está de acuerdo con las salidas transitorias, le preguntamos a otro juzgado en la que tenía algunas causas, y ese juzgado nos dijo que por favor nos tomaran, que a ellos les interesaba la detención, y entonces no tramitamos más nada. Al tiempo nos llega este mismo juzgado que antes nos había dicho una cosa, dijo, no, mire, ya lo liberé, y entonces seguimos adelante con el expediente, le dimos las salidas transitorias, y en la primera salida transitoria se jugó. Y más de un año y medio después termina asesinando a Micaela Ortega. Entonces en este contexto también nos llevan a juicio. Y en el tercero que te decía, que era este chico que había estado pasado de pena, era un chico que llegó a mi juzgado pasado de pena, pero nos hacen responsable también a nosotros. Entonces Hay como una inconexión, ¿no? Una falta de conexión entre los hechos y la decisión de haberlos liberado en algún momento, en dos de los casos, y después ya vino cocinado esto de la pena excedida de lo que, claro, correspondía. Era un chico que venía, cuando llegó al juzgado, nosotros teníamos que sacarle la cuenta a ver cuánto tiempo tenía que estar detenido, y cuando logramos, era un chico que había tenido muchos problemas desde muy joven, entrando y saliendo en hogares de menores, cuando logramos hacer la cuenta, quedó con la pena superada, pero en mi juzgado estuvo 2 meses y estaba pasado 6 de la pena, con lo cual que habría que ver qué había pasado en estos 4 meses anteriores, que tampoco se quiso investigar nada. Los dos casos de las dos muertes en esta provincia, el primero y el segundo a nivel nacional, han tenido mucha relevancia, y yo entiendo a las víctimas, y entiendo que ellas quieran tener que alguien les explique cómo fue el proceso. Claro. No creo que el juicio político sea la forma adecuada, pero bueno, yo cuando enseño procesal penal también digo que el juicio puede tener un efecto sanador para las partes, un efecto donde cada una puede desahogar lo que tiene adentro. Y creo que este proceso va a terminar siendo esto, un proceso donde por lo menos las víctimas de estos delitos aberrantes que luego me denuncian, van a poder decir todo lo que ellos tengan necesidad de decir. Pero fueron causas donde no había ni complejidad técnica por un lado, ni ningún error de procedimental por el otro. Y tampoco se podía presumir, Juan Pablo, que el comportamiento de los liberados iba a ser este o aquel, sobre todo después de pasado un buen periodo en el que las autoridades habían estado haciendo los controles, verificando que se cumplieran todos los procedimientos, digamos. Mirá, los jueces de ejecución nos piden un imposible, que es tener una bocha de cristal y saber qué van a hacer las personas un año después, 2 años después, 3 años después. Y no lo tenemos, es una herramienta que la verdad que sería maravillosa, pero no existe. Lo que tenemos son los informes de los penales, que pueden ser mejores o peores, pero es la herramienta que tenés para evaluar la conducta del sujeto, el conocimiento directo que tenés con ellos, las visitas periódicas que haces a los penales, pero te basás en eso, y además una vez que estás trabajando fuera del penal o con salidas transitorias fuera del penal, hay otros organismos que son los que controlan esas salidas. A nosotros el legislador que me acusa me dice que yo fallé con mi deber de control porque personalmente no fui a ver el lugar donde estaba. No es la función del juez ir en persona a ver eso. Claro. Porque si tuviera que hacer eso no puedo trabajar en el resto de las causas que tengo. Los informes que teníamos de estos organismos nos decían que los lugares existían, que eran adecuados, aparecían razonables para darle esto. Por esta misma razón los fiscales no se opusieron. Vos viste que ha habido otros casos de jueces donde legalmente ellos pueden apartarse de los informes de los penales, pero se le critica que se han apartado de los informes de los penales y de las vistas de fiscalía, y que a pesar de eso le habían dado salidas transitorias. Cosa que yo también lo he hecho porque legalmente lo podemos hacer, pero justo en estos casos no pasó. Claro. Entonces, cuando vos tenés un caso que es normal, que el sistema lo procesa como un caso normal, el acontecimiento normal es lo anormal, pero es imposible de prever. Claro, claro. Juan Pablo, ¿qué es lo que ocurre que se genera, digamos, porque hay este caso, este otro, y este otro es como si yo estuviera juntando cosas, reuniendo cosas para poder articular este pedido de juicio político que ahora vas a enfrentar? ¿Qué es lo que ocurre detrás de esta decisión del Consejo de la Magistratura, digamos? ¿Esto es para atender la cuestión de la tribuna, por decirlo de alguna manera? ¿Esto es para la galería, para que haya una visión de parte de la sociedad y de parte de quienes han sido damnificados de que se busca hacer justicia? Ya, yo creo que indudablemente hay algún nivel de oportunismo político en plantear esto, y de cierta tibieza en los integrantes del Consejo de la Magistratura en decir no podemos juzgar a un juez por el contenido de sus fallos cuando las personas que lo pueden revisar legalmente ni siquiera pidieron la revisión. Claro. Eso es indudable, ¿viste? Creo que hay un oportunismo político. Porque además, la primera de las causas, este señor que estaba trabajando y mientras estaba trabajando mata a una persona, La salida yo se las di en el 2012. El hecho ocurrió en el 2013. Eso fue analizado y archivado. Después en el 2015 lo desarchivan y acá estamos de vuelta en juicio. Claro. Una actuación muy irregular. Claro, claro. El segundo hecho es una salida que damos en el 2014 y la muerte se produce en el 2016. Y de vuelta acá estamos, pero durante ese tiempo la policía tenía la orden de buscarlo y tenía la búsqueda y captura interprovincial, la prohibición de salir del país. Es lo que se hace ante cualquier prófugo. Después pensarle que yo puedo saber qué va a hacer ese prófugo un año y medio después, es imposible. Y el tercer caso, ya te digo, este chico que quedó pasado de pena, ahí hay ciertos tecnicismos legales y qué pasó y por qué se llevó a esta situación, que se pueden discutir tranquilamente, pero que por esa causa sola no ameritaría un juicio de destitución ninguna vez. Definitivamente bueno. hay un olor a demagogia, Juan Pablo. Eso es lo que parece, por lo menos a distancia, a simple vista, sobre todo por la falta de conexión con la cuestión de las fechas, ¿no? Y bueno, y el tercer caso definitivamente es como que lo acusen a uno de que está demasiado cocida una comida cuando uno lo único que ha hecho es servir el plato, digamos. Exactamente. Además te digo, creo que en esto, yo admito que no soy un juez cómodo para la provincia. Yo, por condenas mías, deben haber gastado más de 100 millones de pesos en reparaciones de penales, de escuelas, de hospitales. Y he condenado tanto a la provincia, que es de un signo político, como al municipio, que es de otro signo político. Entonces, creo que esta se ha generado una tormenta perfecta donde converge el populismo de llevar a juicio a un juez por estas salidas y tratar de dar respuesta a la familia con un tipo que les ha sido incómodo. Está bien. No tengo otra razón para ver esto, porque ya te digo, todos nos equivocamos y como juez me he equivocado un montonazo de veces. Y es probable que por algunas de mis equivocaciones pudiera tener un proceso sancionatorio, pero en estas tres causas te diría que es muy difícil ver qué cosa distinta podríamos haber hecho. Muy bien, muy bien. Juan Pablo, queda claro que esto ocurre en muchos ámbitos y sobre todo parece que ocurre mucho en esta época, ¿no? Que, bueno, hay determinados, como usted mismo dice, Juan Pablo, es un juez incómodo para un sistema que por ahí está pensando más en un rédito político, en un rédito acerca de la mirada social, que en que las cosas sean fehacientemente como corresponde que sean. ¿Qué es lo que ves en el futuro, Juan, acerca de este juicio político, de la movida del Consejo de la Magistratura? ¿Qué hay por delante? ¿Cómo ves la situación? Sigue, complejo, ¿eh? Es complejo, pero también, a ver, yo vine de la profesión y puedo volver a la profesión. A mí no me asusta tener que volver a trabajar, ¿no? Ni me refugio en un sueldo excesivo y una jubilación. Yo soy una persona muy joven, tengo 43 años y a pesar de eso ya tengo casi 9 años de juez. Trabajo desde muy joven de juez. Entonces no es una cosa que le tenga miedo si en definitiva esto va para por otro camino. Lo que sí creo es que se viene una etapa ahora donde el procurador debe definir los cargos. Y el procurador es una persona, tenemos un procurador nuevo, que litigó mucho en mi juzgado, que conoce el funcionamiento de estos sistemas. Y tengo esperanza de que al menos tener la falta de garantías que tuve en el proceso sumarial hasta ahora las tenga de parte de esta figura, que es la que en definitiva me tiene que acusar, porque por lo menos le va a dar un contenido jurídico a un montonazo de nada, que es lo que hay hasta ahora. Es muy difícil poder defenderte cuando no te dicen bien de qué te acusan, porque en el escrito de acusación hasta ahora en ningún lado dice qué norma violé, qué disposición contraria a la ley tomé, qué directiva no seguí de mis superiores. No hay nada. Hay un reclamo de justicia popular, como dice el legislador, que amerita que esto siga avanzando. Muy bien, muy bien. Ahí está, muy claro. Entonces van a tener que rellenar ese hueco, digamos, y ahí se va a saber si realmente hay argumentos desde lo técnico, Juan, para avanzar con este juicio político. Por supuesto que vemos también una transparencia, no tenés problemas en hablar de esto. Y bueno, la cuestión técnica por ahí nos deja un poco lejos a los ciudadanos de a pie, pero es muy sencillo esto de ver, sobre todo en una época en la que parece que la justicia no es la que todos esperábamos, y que bueno, tiene mucho por autorrepararse. No sé cómo vamos a salir de estos peldaños a los que nos está sometiendo la democracia. Parece que hacemos un esfuerzo para subir, pero bajamos. Mira, te voy a decir una cosa que hasta es risueña. El año pasado, como había un juzgado que estaba sin juez y estaba muy atrasado, me lo entregaron para que lo pusiera al día. A fin de año nos felicitaron al equipo que estábamos trabajando en eso, porque habíamos duplicado la cantidad de sentencias del siguiente juzgado que trabajaba regularmente en este tema. Y ahora me suspenden diciendo que soy un peligro ante mis sentencias, por hechos que ocurrieron, ya te digo, hace 4 años atrás. Claro. Hay cosas que no sabes bien por dónde ir a mano. Y la verdad, tenemos una justicia muy tibia. Esto es terrible. La tibieza en no tomar las decisiones que hay que tomar o quedarse a media agua cuando hay que avanzar más. Y es una lástima, porque realmente, si la justicia trabaja bien, tenés beneficios tan grandes para toda la sociedad que se pueden ver. Y en temas de ejecución de pena, que son los míos, en temas de la cárcel, si la moda es encerrarlos más tiempo, eso se puede modificar y la ley va a determinar que estén más tiempo encerrados, pero a la larga esta persona va a salir y si no hacemos nada va a volver y va a volver a cometer otro delito, y el costo fiscal de la cárcel nadie lo maneja. Es tan grande, y a veces con medidas más inteligentes, más adaptadas a cada una de las personas, ese costo lo puedes bajar a un décimo. La locura de tener comisarías llenas cuando con una pulsera lo puedes tener afuera y te sale un décimo lo que te sale tener un preso en comisaría. Pero la gente no ve eso. Ya te digo, todos decimos que Estados Unidos es un país el que más presos tiene, y es así. Pero ahora hasta la derecha de Estados Unidos dice, si seguimos por este camino de encarcelar a todo el mundo, quebramos. Tenemos que buscar otro camino que sea más eficiente. La lástima es que no se busca esto. Y se busca mayor encierro por el encierro mismo, pero tampoco esa es la solución. Muy bien, muy bien. Bueno, mucho por delante para corregir en nuestro sistema judicial. Juan Pablo, te agradecemos estos minutos, Tocayo, te agradezco mucho por la entrevista, la verdad que me sentí muy cómodo y muy a gusto. Bueno, muy bueno, entonces también se sintió bien, y tu apertura a contestar, bueno, y a explicarnos en detalle. Muchísimas gracias por este contacto y vamos a seguir atentos a lo que pase con este juicio político que enfrentás. Les agradezco mucho, un fuerte abrazo. Gracias, ahí estábamos.